Suele ocurrir que cuando estamos en paz, las cosas buenas vienen solas hacia nosotros. De verdad, lo que tenemos no tiene valor si no lo disfrutamos en paz. El dinero, por ejemplo, no da satisfacción si no estamos en paz, ni la fama. Claro que tener trabajo es muy importante, pero desde luego no es tan placentero si no tenemos paz. Y para poder estar en paz con los seres que queremos, en primer lugar, amigos, tenemos que estar en paz con nosotros mismos. ¿Cuántas personas se pasan la vida intentando trepar y trepar y trepar? Y cuando alcanzan lo que quieren, están deseando llegar más alto, más alto. Están perdiendo pasar tiempo con su familia. Los hijos crecen y casi no se enteran. Su pareja también va cambiando y tampoco se entera. Sus vidas enteras son consumidas por ese estrés de intentar siempre alcanzar un paso más alto. Y esto hace que nuestra salud se resienta y que por tanto no podamos mantener tampoco nuestra paz mental. Y sin eso, nuestras vidas se llenan de confusión y de caos, porque solamente el que está en paz puede disfrutar la vida. Y al igual que la paciencia, la paz es una decisión personal, es una actitud ante la vida y, sobre todo, es una búsqueda continua. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Recibid todos la bienvenida a este programa Cita con la Noche. Una vez dijo la Madre Teresa de Calcuta, la paz comienza por una sonrisa. Y así es. Así es porque ese trato afable, esa forma de estar en paz con uno mismo, solo se transmite a través de una sonrisa. Y así empieza, porque una sonrisa inicia algo para compartir, algo que queremos ofrecer, algo que se nos escapa, Y que además, de una manera traviesa, va llegando al corazón de los demás. Es como una llave la sonrisa, ¿verdad? Porque conecta con nuestras emociones. En un momento rápido, es verdad, pero lo hace. Y uno sonríe, pues porque sí. Y entonces nota que su alma se enciende. Y esa pequeña lumbre es la que llevamos a otros, porque eso nos da fuerza y, lo que es más importante, da fuerza a los demás. Es increíble la paz que nos transmite una sonrisa que nos dan, pero también una sonrisa que nosotros podemos dar a los demás y a nosotros mismos. Sonríe, que lo haces muy bien, que a través de la sonrisa caen los muros de la timidez. Sonríe, porque así se levanta el susurro de la amistad. Cuando te lo propones, se desata en ti qué especial eres. Cuando te miras en tu propia sonrisa, ves el amor que llevas dentro. Porque te acaricias el alma cada vez que te muestras contento. Porque el brillo de tus ojos acompaña a tu sonrisa. Porque es como una estrella brillante en la oscuridad de la noche. muestras tu sonrisa y se suaviza al momento los momentos de enojo que has tenido. Tu sonrisa se proyecta hacia el cielo y perfuma el ambiente con olores que suenan a libertad. La sonrisa es un sonido de ternura que nos envuelve, que se saborea. Porque con una simple sonrisa puedes conquistar el mundo. ¿Quién se va a resistir? Es una carta de presentación. Sonríe. Muestra ese niño travieso que llevas por dentro. Sonríe y serás buen amigo, amado, estimado, valorado, recordado. Es el peldaño que te anima a subir en tu vida, pero a subir en el deseo de vivir, de gozar, de soñar, es tu derecho. Y lo haces muy bien. Y ahora, que sepas que los que te rodean también necesitan tu sonrisa. Siempre he pensado que la paz es algo muy genérico, algo que está fuera, algo que es un poco responsabilidad de otros, ¿verdad? La paz en el mundo, que no haya guerras, que nos llevemos todos bien. Bueno, y mientras pensamos que es así, ponemos poco de nuestra parte. Y la verdad es que la paz empieza con actos muy pequeñitos, los que podemos hacer nosotros, en nuestro entorno. Simplemente haciendo la vida más fácil a los demás y no esperando que el mundo cambie solo. Que la paz comience con una sonrisa es una manera muy sencilla y muy verdadera para comenzar a vivir de otra manera. No pensemos en cosas complicadas ni extrañas para que el mundo viva en paz. Simplemente llevando alegría donde haya tristeza, llevando consuelo donde exista el desconsuelo. Ese dar y ayudar al otro a vivir en paz es justamente lo que mejor lleva una sonrisa. De tu sonrisa, mis sueños realiza y te beso feliz. La paz de tu sonrisa, mis sueños realiza y te beso feliz. Y en el ansia más loca, cielo es tu boca, millones de estrellas me dicen mi amor. La vida es eso, yo vivo por eso, por lo que me das, me das. La paz de tu sonrisa, mis sueños realiza. Te beso feliz. La paz de tu sonrisa, mis sueños realiza. Y te beso feliz. La belleza es nada si es comparada con todo lo que veo en ti, mi amor. Tu amor es perfecto, lo siento en tus besos y en lo que me das, eso lo que tú, mi amor, me das. Todo eso lo que tú, mi amor, me das. Todo eso lo que tú, mi amor, me das. Todo eso lo que tú, mi amor, me das. Sonrisa, mis sueños realiza y te beso feliz. La paz de tu sonrisa, mis sueños realiza y te beso feliz. Y contigo en tus brazos, en tantos abrazos, me entrego gozando tu amor, mi amor. Y pierdo el juicio, pues el paraíso es lo que tú me das, me das. Todo eso lo que tú, mi amor, me das. Todo eso lo que tú, mi amor, me das. Todo eso lo que tú, mi amor, me das. Todo eso lo que tú, mi amor, me das. Todo eso lo que tú, mi amor, me das. Todo eso lo que tú, mi amor, me das. Todo eso. Todo eso. Todo eso lo que tú, mi amor, me das. Todo eso. Todo eso lo que tú, mi amor, me das. Mi amor, me das. Mi amor, me das. La mejor forma de soñar antes de dormir. Cita con la noche. ¿Sabes? Hay un proverbio chino que dice: para ser felices hay que tener una sonrisa al menos 30 veces al día. Imagínate, no es tan difícil poner sonrisas en los rostros de las demás personas, porque creas un ambiente más relajado y más feliz a tu lado. Muchas personas acudirían a ti para que les pusieras tu sonrisa, porque a veces a algunos les cuesta mucho reír. Cuando sonreímos, nuestro rostro se relaja y esa relajación llega a toda nuestra mente y a todo nuestro cuerpo. Si tienes un rostro que refleja buenos sentimientos, es fácil. Mira, la vida está llena de emociones, llénate de ellas, pon sonrisas en ti y en los demás. Permite en la medida en que puedas que no te afecten ni te agobien tanto los problemas ni te roben el gozo y la felicidad. La verdad es que la sonrisa tiene un poder increíble y además es contagiosa. Da paz. Las sonrisas que son auténticas, que transmiten esa energía positiva, que animan y que sanan. Déjate acariciar por tu propia sonrisa que viene de tu amor. El amor sana y el amor rejuvenece. Buenas noches. Quédate con mi sonrisa y yo también me quedo con la tuya. Que descanses. Hasta pronto, amigos.